fuego para tener tu amor. Y aunque trato no consigo de llegar a tu corazón. Sueño con abrazarte, vivo pensando en ti. Déjame demostrarte lo que tú eres para mí. Yo regala tu rosa y cada tema día. Te dediqué poemas y una canción de tu día. Solo yo te pido dar una oportunidad. Quiero demostrarte lo que yo eres para ti. He intentado casi todo para tener. Si quieres para vea, solo yo te pido darme una oportunidad. Quiero demostrarte lo que quieres para vea.